Señor es mi gran amigo, segura roca eterna. Solo en Él es en quien confío, pues vence toda guerra contra mis enemigos. No preciso temer, el Señor va conmigo. Me da poder, Él me da su poder. Está perdido, yo tengo a Él conmigo. Doy un grito de esperanza, levanto mi espada contra mis enemigos. No preciso temer, el Señor va conmigo. Me da poder, me da su poder, Él me da su poder, el Señor me da poder. El Señor es mi gran amigo.